bote está yerto, allá en un sitio baldío, como resumando olvidos, sin llegar a ningún puerto, rodeado por un concierto de zarzas y matorrales, cabecea en los pastizales, mal remedo de caletas. Su vida se quedó quieta, sin saber de temporales. Su vientre quedó esperando cosechas de aguas saladas, huidizas vidas maldadas por pescadores cantando. Sirenas le andan penando fantasmagóricos trajes, y le han contado de oleajes que nunca conocerá, pues nadie lo remará para emprender algún viaje. De tarde en tarde pequeños le vienen a preguntar, ¿por qué no se fue hasta el mar siendo que nació porteño? ¿O es que se quedó sin sueños, sin ganas de inmensidad, y pasó su mocedad sin sales ni firmamentos, navegando pavimentos en medio de la ciudad? Un timonel de 6 años de vez en cuando lo lleva por las más altas mareas a cumplir sus desengaños, y bajo cielos de estaño, en medio de un mar en brumas, cree soñar en que la luna es su carga más preciada. Su timonel de alborada se ha convertido en espuma. Insondable adagio que nadie sabe explicar, se ha quedado sin un mar donde gritar su naufragio, su soledad es presagio y una verdad inconmovible, que hay un destino invencible al cual estamos atados para quedarnos varados en una playa invisible.